que siempre tuya fue la razón, y sin pensar hundí tu ilusión en un adiós sin perdón. Pude brindarte un mundo mejor y fui el espejo de tu dolor. Por eso, amor, te vengo a pedir que no me guardes rencor. Me están mojando el alma tus lágrimas de novia, pues son la triste historia de lo que fue mi amor. Aunque ya es tarde para volver, quiero que sepas que te adoré, y aunque maldigas hoy mi querer, jamás, jamás te olvidaré. Lágrimas de novia, pues son la triste historia de lo que fue mi amor. Aunque ya es tarde para volver, quiero que sepas que te adoré, y aunque maldigas hoy mi querer, jamás, jamás te olvidaré.